¿Cómo juzga las últimas declaraciones del presidente Chávez con respecto a la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, me parece muy, muy delicada, ¿no? Muy, muy grave. Muy grave porque el sistema interamericano de protección de derechos humanos es un sistema regional de protección de estos derechos en el continente americano que ha cumplido un rol muy importante en esta materia. Y que además este sistema está protegido por la propia Constitución, por diversos artículos de la Constitución. Así que me parece que pues ese anuncio se sitúa a contracorriente de lo que establece la Constitución en materia de derechos humanos y también en contra de el desarrollo internacional de estos derechos, donde la tendencia es a la de una protección cada vez más amplia y no la de una reducción de las garantías. Entonces, ¿esto podría afectar negativamente a la imagen de Venezuela a nivel internacional? En ese sentido, ¿por qué las declaraciones en este momento, además justamente en un momento de elecciones en el país, por qué cree usted que se estén llevando a cabo estas declaraciones? Bueno, puede ser porque una de las personas que él nombró para el Consejo de Estado, Luis Brito García, es una persona que tiene cierta influencia sobre el presidente y él tiene algunos meses insistiendo mucho en que Venezuela debe salirse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque eso no es muy correcto jurídicamente, pero él ha planteado pues que Venezuela debe retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el 7 de octubre la oposición puede gritar fraude y puede encontrar algún eco, este grito, en la Comisión Interamericana. Es decir, que la Comisión Interamericana, dice él, podría respaldar una denuncia de fraude de parte de la oposición, lo cual en realidad es un planteamiento descabellado, ¿no? Porque eso no correspondería para nada con lo que es el rol de esa comisión. Pero esa insistencia yo creo que ha llevado a que el presidente atienda pues esta petición, y además también yo creo que se han dado cuenta de que Venezuela pues si Venezuela se mantiene en la misma posición que ha tenido en relación con ciertos derechos humanos, pues ciertamente no va a obtener buenos resultados ante el sistema interamericano, y tal vez eso le ha llevado pues a terminar de dar el último paso para salir del sistema, porque ya Venezuela actualmente casi no cumple las decisiones de los órganos del sistema, ¿no? Entonces es como una huida hacia adelante, ¿no? Entiendo. Y esta salida, ¿cómo afectaría a Venezuela en su ingreso al Mercosur? Ya que se ha dicho que, bueno, países como Paraguay han estado en contra precisamente por el tema de los derechos humanos en Venezuela. Sí, yo pienso que afectaría a Venezuela en el ingreso al Mercosur porque Uruguay es uno de los países que, Uruguay y los demás países que pertenecen al Mercosur, son países que pertenecen al sistema interamericano, pero no solo pertenecen al sistema interamericano, sino que han dado ejemplos en cuanto a la recepción en sus países de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Países como Uruguay, por ejemplo, que han solicitado algunas de las opiniones consultivas ante la Corte. Es decir, que es un tema sin duda sensible el de la pertenencia y el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, por lo que podría generar dificultades adicionales para Venezuela. Entiendo. ¿Y qué tan válido es el argumento que se ha dado en cuanto a que la denuncia estaría basada en la ratificación, en que Estados Unidos no ratificó el tratado, Convención Americana de los Derechos Humanos, ya que el presidente Chávez ha hablado muchísimo de que esta decisión también sería en parte porque al no cumplir Estados Unidos con esto, entonces Venezuela tampoco se vería obligado a hacerlo? Bueno, pero es un argumento muy débil porque tú no puedes corregir un error replicando el error. Es decir, es verdad que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y es lamentable que no la haya ratificado, eso hay que denunciarlo, hay que plantearlo ante las instancias de la OEA, pero tú esa debilidad, esa carencia, pues ese error de los Estados Unidos no lo solucionas colocándote tú en la misma posición de ellos, sino bueno, denunciándolo y no tomando una decisión que va a debilitar el sistema interamericano. O sea, aquí hay que tener en cuenta que esta decisión de denunciar la Convención Americana no solamente va a afectar a los venezolanos en cuanto a la tramitación de denuncias por violación de derechos humanos, sino que es un mensaje que debilita todo el sistema, porque entonces en lugar de tratar de alinearnos a todos los estados por lo más alto, es decir, procurar que todos, que Estados Unidos y Canadá, que no han ratificado la convención, terminen de ratificarla, entonces más bien la igualación se